está llegando la noche, ya se está armando la fiesta, de esas que te dan sorpresas, ya se está armando la fiesta, de esas que te dan sorpresas, de esas que te dan sorpresas. Como ella es presumida, yo bailo con sus amigas, no me importa que se enoje. Yo bailo con sus amigas, no me importa que se enoje, no me importa que se enoje. Agitando, haciendo palmas, con la cumbia que te engancha. Hoy tomando algunos tragos, ya la voy enamorando. Se le acercan unos vagos, pero no son desafío. Es segura mi conquista, hoy ella se va conmigo, hoy ella se va conmigo. Toto, Franco y Carlos Cicolini, allá en la Española. Ya se está armando la fiesta, de esas que te dan sorpresas. Ya se está armando la fiesta, de esas que te dan sorpresas, de esas que te dan sorpresas. Como ella mi presumida, yo bailo con sus amigas, no me importa que se enoje. Yo bailo con sus amigas, no me importa que se enoje, no me importa que se enoje. Agitando, haciendo palmas, con la cumbia que te engancha. Voy tomando algunos tragos, ya la voy enamorando. Se le acercan unos vagos, pero no son desafío. Es segura mi conquista, hoy ella se va conmigo, hoy ella.